Radio Clavi. A túa radio. Comezamos unha nova edición por fin de 31 de abril despois destes meses de parón por distintos motivos. O caso é que aquí estamos outra vez de volta. Esta vez adicamos o programa a música libre. Entendemos, como sabedes, os que escoitachedes algunha vez algunha edición de 31 de abril, música libre, entendemos por aquela música que non está rexistrada por ningunha sociedade de xestión de dereitos, como pode ser a SGAE. A raíz dunha entrevista que lle fixemos a Santiago Auserón, como sabedes, foi un dos integrantes de Radio Futura, agora máis coñecido como Juan Perro. Pois bueno, aproveitando que pasaba por Lugo, en San Froilán, fixemos unha entrevista e preguntámoslle, entre outras cousas, sobre esta cuestión e ocurriúsenos a dedicar o programa pois a este tema. Entón, hoxe poderedes escoitar opinións de distintos artistas, de distintos músicos sobre este tema, especialmente sobre como eles distribúen a súa música fora das vías alternativas, fora das vías convencionais, como pode ser o típico CD, comercializado por unha multinacional ou unha distribuidora normal, e tamén que opinan sobre pues, outras alternativas que hai bueno, a través sobre todo de internet, de baixar a música a cambio de pues, dun donativo que ti fas a ese grupo. Entón, sin máis, comezamos unha nova edición de 31 de abril. Este programa está grabado o día 15 de novembro de 2010 e empezamos sen máis. 31 de abril. E por que non? Ben, se vos parece, comezamos xa a saco coa entrevista de Santiago que lle fixemos a Santiago Auserón, Walter e máis eu, bueno, eu son, chámome Xose, que nunca me presento, e logo xa profundizamos máis neste tema da música libre. Estamos con este monstruo, con Santiago Auserón, con Perro todavía en este, electrizados por este acuático concierto. ¿Hablaste alguna vez en el concierto de las calles de Nueva Orleans, la música? Sabes que Lugo es una ciudad con mucha música en la calle. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué le dirías a toda esta gente que tiene una guitarra en su casa, un instrumento o una bicicleta y no la saca? ¿Qué le dirías? La calle, no hay que leer ahí. Hay que echar a la calle todo lo que uno tenga, ¿no? Y sobre todo, no sé si es una bicicleta o una guitarra. Sí, la guitarra hay que sacarla a la calle. Y importa menos el hecho de si hay o no circuito para volver a generar iconos públicos desde la adolescencia y tal y cual, cosa que tampoco está escrita en ningún libro, que un adolescente tenga que ser un icono público. Importa menos eso que el hecho de que la música, tal como se va transmitiendo de generación en generación, vuelva a salir a la calle y que las ideas de los jóvenes estén en la calle. Antes de que estén en las radios y en la tele y en los medios y en los registros fotográficos con algo de reconocimiento público, tienen que estar en el barrio, entre los colegas, en los bares, poco a poco, de uno en uno, hay que ir convenciendo en la calle, en el barrio. Mira, ¿qué opinas, hablando un poco de la gente que empieza la música, de esto que se hace desde hace unos años, que hay algunos grupos y incluso grupos ya establecidos, muy conocidos, de colgar la música en internet a cambio de que el seguidor, el fan, pues da una donación simplemente? ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo algún día? A mí lo que me parece que no hay que hacer demasiados inventos tratando de reproducir situaciones como se dan en el mercado anglosajón, porque aquí hay una diferencia muy grande. El número de aparatos capaces de descargar y tal, en porcentaje relativo a la población, es muy distinto aquí o en Inglaterra o en Estados Unidos. Yo creo que lo que es utilizar los nuevos medios y los viejos y todos los medios de los que dispongamos para producir nuevas ideas y que las ideas de las nuevas generaciones no se estanquen, y por el hecho de que la actualidad más poderosa no la reconozca, que no se estanquen, que sigan y se sostengan ahí. Entonces, indudablemente, Internet es un medio de resistencia en ese sentido, para tener algún sitio donde concretar las ideas. Y una última pregunta, así un poco personal, ¿cuál es tu silencio favorito? Mi silencio favorito, hay mucho tipo de silencio, es decir, el silencio no es uno solo, eso ya reconocerlo, ya la pregunta es buena, la respuesta no sé si llegará a la altura de la pregunta. Pues mi silencio favorito, por ejemplo, el de hoy, la diferencia que se ha producido en el concierto, cuando buscábamos el silencio, Joan y yo hoy, mientras llovía, estaba el agua y una presencia muy poderosa y muy, muy magnética. Es decir, hemos tocado con el agua durante mucho rato, dejando que sonase entre las notas de la guitarra eso, ¿no? Pero cuando hacíamos silencio y se rellenaba con el agua, era un tipo de silencio. Y cuando luego hemos buscado lo mismo y había parado de llover, la verdad es que ha sido un silencio sorprendente, porque de pronto nos ha costado un rato volver a encontrarnos en ese silencio. En realidad, me gustan todos los silencios porque, considerados así en plural, uno tiene que el silencio relativo y que, como decían los antiguos, ¿no? Ya los planetas producen una especie de rumor que ellos decían que no oímos porque estamos acostumbrados a ellos. Pero ese silencio planetario también es interesante. Bueno, una última pregunta de la cuarta, sí, de Colán. Sí. Esta semana ocurre, si esta no va a estar tan a la altura de la tuya, seguro que no, y la situará tropecientas veces. Pero ¿cómo llegas a la conclusión en su momento de que hasta ahí Radio Futura? ¿Cómo se llega? No llegamos nosotros, no, nos empujaron los hechos y el destino, un poco. También Radio Futura nació por el destino, es decir, no lo teníamos previsto y nos empujó a todos en una dirección imprevista. Pero al final también, al final se nos echó encima una situación nueva en la cual ya las canciones no eran algo compartido con cada uno del público, aunque fueran muchos, ¿no? Esa relación de tú a tú se había perdido y ya la gente al final pues cantaba como un himno futbolero, ¿no? Las canciones que salían por la radio. Y entonces empezó a haber una distancia que no, y una serie de obligaciones empresariales que ya no tenían que ver con nuestro propósito, ¿no? Es decir, decidimos que queríamos llevar otra vida, no dedicarnos a los negocios musicales, ¿no? Usar la música como búsqueda vital y como descubrimiento. Y en realidad, tanto mis compañeros de la cultura como yo seguimos manteniendo esa especie de emoción pristina, vamos a decir, del aficionado, ¿no? Adolescente, cuando descubre una sonoridad nueva. Y yo hago canciones pensando en eso. Por eso no me puedo dedicar a cantar los viejos éxitos del pasado, porque lo que me emociona es encontrar ideas nuevas y hacer una canción, a ver si me puede salir a mí una canción que me produzca esa misma sensación aventurera, ¿no? De lo que oía cuando era adolescente, ¿no? Y bueno, eso cuesta, no siempre se consigue, si hay que seguir insistiendo, ¿no? Ahora ya al cabo del tiempo, pues yo que sé, hoy por ejemplo una situación así, recuperar un tema de Radio Futura como hemos hecho, ya que hay tanta distancia, pues ya uno está libre de obligaciones, ¿verdad? Y entonces se puede hacer con alegría. Bueno, muchas, muchas gracias por el regalo que nos acabas de hacer esta noche. A vosotros. Lugo ha sido hoy un encuentro mágico para nosotros. Muchas gracias. Un robo, ha sido regalo a los piratas. Bueno, aí escoitaba a Santiago Userón, moi moi agradecidos ademais de que nos atendera. E agora xa entramos en materia, se vos parece, sobre esa pregunta que lle facíamos, sobre que opinaba él, pois sobre formas alternativas de distribución das creacións musicais. Antes de entrar con outras entrevistas, bueno, falar de, por exemplo, dúas páxinas web que podedes visitar, nas que podedes descargar este tipo de música e incluso, si queredes, podedes facer donativos pola cantidade que vos queirades os grupos que ofrecen a súa música, ¿no? Por exemplo, unha páxina moi coñecida é Jamendo.com, é unha plataforma de descarga de música gratis, totalmente legal. Funciona baixo a licencia Creative Commons, que é unha licencia que en xeral permite ao artista pois definir para que el quere que se utilice esa música. É dicir, normalmente a maior parte dos artistas o que fan é deixar que esa música se descargue libremente, deixar incluso que esa creación se poida modificar, pero cunhas condicións. Por exemplo, se ti modificas esa canción ou utilizas de base para outra canción, sempre tes que recoñecer no disco novo que saques de quen é esa creación, e por suposto, o teu novo disco ten que tamén levar unha licencia exactamente igual, é dicir, unha licencia libre, unha licencia Creative Commons neste caso, non? Non se pode en xeral, non permiten que se utilice con fins comerciais, bueno, calquera fin comercial. Sempre, por suposto, o recoñecemento. No momento en que ti reproduces públicamente esa creación, tes que dicir de quen é. Polo demais, en xeral, nesta páxina web, Jamendo, existen dúas posibilidades cando descargas a música, de descargala sin pagar ou voluntariamente, si queres, dar unha cantidade ao grupo, non? Outra páxina xa a nivel galego é moi coñecida, é arregueifa.net. Arregueifa.net pois funciona basicamente igual, o pasa que son músicos galegos os que ali expoñen as súas creacións. Se vos parece, xa entramos pois con unha entrevista a un grupo que fan música, que estiveron tamén en Lugo tocando hai un par de semanas. Chámanse Fracasados de Antemano, creo que son da Coruña, non me lembro agora ben, pero bueno, creo que son da Coruña. Mellor que os escoitemos, e despois das entrevistas imos poñer xa de seguido pois un dos seus temas para que os escoitedes, un tema que se chama Bola de Cristal. Bueno, estamos con Fracasados de Antemano, que acaban de dar un concerto en Lugo. Explícadenos o Fracasados de Antemano, que me gustou moito a explicación que dixes no concerto. Pois, a ver, o nome veu de casualidade. O nome veu de casualidade un amigo aquí común do teclista Román, que deixou nada por chamar o novo vosso grupo o Fracasados de Antemano, que está de puta madre. E a partir de aí, reconstruímos unha filosofía. Na nosa filosofía cremos no concepto de fracaso como progreso, non sabes? Nunha sociedade que sempre está basada no éxito, que é conseguir o éxito, traballo, estudios, nos tachamos eso. Dicimos que a base de fracaso, a base de triunfar en cada fracaso, como dicimos, conseguirase a nosa verdadeira aprendizaxe, a verdadeira progreso, eso que pensamos fracasados de antemano. Sí, señor, muy bien. Vale, otra preguntilla, a ver, a nivel de esto, para un programa que queremos hablar de música libre, de música que está distribuida o comercializada por vías alternativas o de sempre, ¿no? Das discográficas, das GAE, contádenos como facedes vos para que a xente coñeza a vosa música, a maiores de vos, vosos concertos, ¿no? Bueno, pues nos editamos en maio un EP de 6 temas e decidimos distribuirlo nos mesmos a un prezo, digamos, antes de GAE, que é de 3 euros. Por que? Pues porque a noso fin é poder difundir a nosa música, a nosa concepción da vida tamén, que vai nas cancións, e poder tocar en directo onde podamos, que é o que realmente nos enche. As discográficas, os runners, ao final son todo pues, intermediarios que encarecen os produtos, e que, bueno, creemos que para o resultado final, tanto que haya hoxendía no consumidor como do músico, o que saca o músico da música, quizá pues, son os intermediarios os que deberían desaparecer. Que opinades desta opción a maiores de distribuirmos o propio CD, colgar a música en internet e que a xente a poida descargar, incluso coa opción de dar unha cantidad de diñeiro si lle gusta ou se queren colaborar co grupo, facedes ou que vos parece esa vía? Bueno, nos xa utilizamos en internet o soporte do MySpace e do YouTube para colgar diversos vídeos e algunhas canciones de EP, pero tamén nos interesa moito o formato físico debido a que internet tamén ten un elemento negativo que é o consumo de alta velocidade, que sería consumo por consumir, digamos. Sin embargo, o soporte físico pois danos un recorrido maior a nosa música e, por tanto, decidímonos antes de colgar todo o disco libremente, que é unha opinión, ou sea, foi unha opción que valoramos e que respetamos porque grupos tamén amigos pois adoptaron esta decisión, pois nós decidimos darlle maior importancia ao soporte físico pero a un prezo reducido de 3 euros. Vale, e esta rareza coruñesa en galego é unha excepción así ou é algo frecuente ou é algo opcional, algo escollido? O feito de cantar en galego? Non, o feito de cantar en galego responde a... O feito de cantar en galego responde a unha cuestión meramente cultural, non sei. De todos os membros do grupo, así algo... Como surdeu? De onde sale así? Pois esta... Bueno, porque supoño que sale de albures, non? De alguna sensibilidade ou... Non, maiormente non. Sale de falar no que falas na casa, de cantar, pois non idioma normal. Con toda a normalidade, de cantar de cosas do día a día, pero non idioma normal. Vale. Ben, esquecérame dicir que esta intrépida reporteira era Ánxela, tamén da aquí da Radio Clavi. E xa de seguido escoitamos un tema precisamente de Fracasados de Antemano, Bola de Cristal. No sabe de dónde ven ni sabe quién es. Fortuna. Ben, despois de escoitar este tema de Fracasados de Antemano, seguimos con máis opinións. Por exemplo, agora, que opinará pois un artista, un artistazo, dende o meu punto de vista, como é Rui Oliveira, que estivo tamén cantando en Lugo, e cantando e tocando, é un cantante de fados, e estivo, pois nada, aí tamén un par de semaniñas, e fixemos tamén unha entrevista sobre este tema de música libre. Vamos a escoitar que nos dicía. Ben, estamos con Río Oliveira, sin Río Alfredo, Río Oliveira, despois de un magnífico concerto aquí en Lugo. Quería que nos contaras como facedes para que a vosa música chegue ao público, ademais dos concertos que facedes. Pois nos, o que gostamos máis de fazer é tocar ao vivo. Procuramos sempre lugares para tocar ao vivo. E tamén gravamos um CD, gravamos nós e vendemos esse CD nos espetáculos que fazemos. E assim vivemos só disso e pronto, é assim que trabalhamos. E que opinades de alguns novos grupos, bueno, novos e velhos grupos, que colgan a sua música na internet e ti tens unha opción de descargar esa música e dar un donativo se queres, unha especie de vontade. Que opinas sobre ese método con respecto ao método clásico da discográfica, do CD? Parece un método moito eu por acaso eu devia ser máis consciente, mas não sou eu, roubo tudo. Eu tenho aquela ideia que a música é de todos, estás a ver? E quem pode pagar, paga, quem não pode, ouve a mesma. Mas eu, por exemplo, editei o meu CD e paguei a Sociedade Portuguesa de Direitos de Autor, pronto, para ninguém me chatear, mas eu não tenho nada contra nada disso e sinto que os músicos gostam de tocar ao vivo também e querem é fazer concertos, isso de certa maneira, essa falta de venda de CDs vai fazer com que nós toquemos mais e tenhamos mais gozo, por isso a mim não me assusta muito essa crise do disco e isso tudo. Pronto, mas o meu caso é isolado e eu não digo a ninguém o que fazer nem nada. Mas eu acho uma boa ideia essa, cada um dá aquilo que pode, não é? E pois, porque quem gosta mesmo da música, eu sei que dá. Para que eu se puder dar qualquer coisa para ouvir aquela música, para ajudar aquele artista, dá. Se não puder, ou vá mesmo. E ou vai ajudar o concerto, ou vai ao concerto, claro. Ou pois, é isso. Está-se falando bastante polémica com o tema dos direitos de autor a editores e autores que estão totalmente em contra da descarga da música com o pretexto de dizer que o autor tem direito a receber indefinidamente todos os todo o dinheiro que gera a música nos pubs, nos bares, não pode quase escutar música sem ter que pagar. E opinas que deve-se ganhar os cantos com os direitos de autor ou mais bem nos concertos, nos trato um bom grupo? Pois, papai, eu não quero ferir ninguém, porque eu sei que os autores também, eu vivo só disto e toco ao vivo, então as pessoas retribuem. E sei que às vezes os compositores, os autores de músicas e de letras não são tão recompensados, mas a minha ideia seria um espetáculo ao vivo que ajudariam a pagar essas criações dos autores. E, por isso eu sou sensível um bocado a isso, mas eu sou pobre, meu, e eu tenho que ouvir música e tenho que consumir música, e quando eu for rico vou me preocupar com isso. Agora não roubo tudo, meu. Qual achas que é a alternativa para que a cultura possa ser desfrutada por todo o mundo? Sei que os autores estejam contentes também. Não sei, eu faço a minha parte, eu faço o que eu gosto e tento comunicar com as pessoas que elas gostem também. Gosto dessa comunicação, desde os espetáculos ao vivo. E eu faço o que posso, mas no mundo cada um muda na sua casa, não é? Eu faço isto, mas eu não sei o que dizer às pessoas para fazer, nem nada disso, nem para responder lá. Muito bem, muito obrigado. Ben, despois de escoitar esta opinión de Rui Oliveira, pois, bueno, antes de nada dicir que escoitabades tamén a voz de Rebolo, que que é outro integrante da Radio Clavi, que tamén lle fixo parte da entrevista. Pois seguindo xa para ir rematando con este 31 de abril que volta, pois rematamos coa opinión dun músico diferente, un músico de rúa, un músico que se gaña a vida tocando na rúa de Lugo, que seguro que si sodes de Lugo o coñecedes, chámase Bicho Bola, e tamén lle facíamos unha entrevista sobre este tema. E xa de seguido escoitaremos tamén unha canción del en directo, tal cual toca na rúa, e xa nos despediremos. Aí vai o que opina da música libre Bicho Bola. Estamos con Chema Bicho Bola, que é un músico ben coñecido na Radio Clavi, que toca aquí nas rúas de Lugo, e el pois axuda a que se coñeza pois grupos musicais dunha forma diferente a tradicional. Explícanos como cal é a tua idea, como colaboras ti con grupos dos que colaboras. Bueno, todo eso. Pero o que son faceres deben de irse a como 5 ou 6 CDs e algún DVD que outro por aí, que basicamente pues, o graban colegas ou fan copias, que se encargan de ter distribuidoras, centros sociais. Pero realmente que non fago nada. Hasta ahora sempre foron directos grabados por la xente que luego pues, se editan. Eso, non sei o que non solo facer é darle a pues, las distribuidoras independentes de ser unha copia, e que les pagan o resto das copias, carátulas, tal, un peso de eso. O único que sí que pido é que se xa un precio razonable o que se venda, e que vaya por lo menos un 60%, un 80% para lo anticarcelaria, o para presos o judicios de gente. Lo único que yo pido es a las distribuidoras y a los centros sociales que os den. Que básicamente es, bueno, por ejemplo, grabaré un CD de estudio, que creo que ha sido el primero que tenga grabado, que vaya a salir así, ¿no? Pese a, pues, a la misma dinámica, vamos. Sobre varios CD, vale, hay una serie de copias, que es la ley de colegas que tienen distribuidoras, gente que está en centros sociales, que se encargan de hacer las copias, de venderlo, de mandar los cartos a las asociaciones o a gente que les pesan. Por toda base de que sienten a que eu confío que van a hacer o que eu pida, ¿no? Que va a ser eso, como es un 80% destinado a lo anticarcelaria, antidepresiva, que se que o fan, ¿no? Entonces, a partir de ello, todo es una copia, es fan como y coméntanos alguna distribuidora de estas independientes, por ejemplo. Pues está Distribuidora de Coruña, aquí en Lugo, es que los nombres son fatal, porque no sé ni los nombres de las distribuidoras matar. Pero bueno, está gente de Siervos de Nadie, que no sé tampoco cómo se llama distribuidora, gente de Radio Piratona, bueno, un monchito de Santiago también tiene una distribuidora. O sea, son xente normalmente vinculada a asociacións ou a centros sociais que fan o traballo de distribuir, claro, de unha forma altruista, non? Como están asociados a esos centros sociais e tal, pero a unos fan de unha maneira independente, o sea, non é unha distribuidora do centro, non? Pero sí, a forma de traballar sí é esa. Utiliza moito intercambio de CDs, non? Cando hai unha xuntanza de distribuidoras e iso, pues, o que funciona moito é intercambiar así os CDs de grupos novos, e así eso axuda tamén a que vayanse movendo. Por a mellor ven alguén pues, con unha distribuidora de Burgos ou con unha distribuidora de Sevilla que te trae grupos de alá e le da grupos de aquí, sin que haxa cartos por lo menos, hai un intercambio. É unha maneira de funcionar e mover a música por aí. Sin estar nas gaitas. ignorancia también mata, aunque creas que no está. La bomba puede reventar. Quiero, quiero que brille el cielo sin guerra ni dolor. Quiero, quiero que brille el cielo a todo color. También te puede pasar, la ignorancia también mata, aunque creas que no está. La bomba puede reventar. Tantos años esto sigue igual, la misma mierda pero en otro lugar. Niños llorando en la calle están por culpa de un cabrón que dice gobernar. El que tiene más quiere y el que no tiene se jode. El que tiene más quiere y el que no tiene se jode. Ellos tienen un fusil y te quieren disparar. Ellos tienen un fusil y te quieren disparar. Yo con mi fusil le voy a cantar. Con nuestro fusil le vamos a cantar. No, no, no a la guerra. No, no, no, no, no a la guerra. No, por favor. Y si se arruina la gente también, madre llorando. Y tú sabes por qué. Yo no te digo lo que tienes que hacer. Solo te cuento lo que no me gusta ver. Stop, tepa, stop, tepa. Quiero que brille el cielo sin guerra ni dolor. Quiero, quiero que brille el cielo a todo color. Juegan y juegan con la ignorancia de la gente. Juegan y juegan con la ignorancia de la gente. Bomba, bomba, juegan y juegan. Bomba, bomba, juegan y juegan. Bomba, bomba, juegan y juegan. Bomba, bomba, juegan y juegan. Gracias, gracias. Bueno, pues hasta aquí esta reedición, esta nueva etapa de 31 de abril, por fin encantados de poder decir o que nos pete libremente a través das ondas da Radio Clavia, Radio Libre de Lugo. Ata outra, chao. Recordarvos que si queredes facer un programa en Radio Clavi, pois é a radio de todas as persoas que queiran dicir algo diferente ao que se nos di nos medios de comunicación convencionais. Podedes escribirnos a nosa páxina web e encantados de que veñades aquí e faledes sobre o que queirades. Veña ata outra, chao. Aquí en Radio Clavi deixamos que nos medre todo o pelo na lingua.